El Partido Obrero tiene una gran militancia, ha sumado toda la de los otros partidos del Frente de Izquierda, y estamos, bueno, muy contentos por eso, porque hemos crecido, hemos desplegado miles de fiscales en todo el país, también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo nuestro es un crecimiento legítimo, sólido, de militancia política. No disfrutamos de recursos del Estado. Bueno, y así es que todo es más duro para nosotros. También es una izquierda la nuestra que no ha hecho oportunismo.